Las 12 del mediodía y 20 y 39 minutos. Parece que este micrófono está un poquillo... ¿Flojo? No flojo, que satura un poquito. A ver, a mí. A ver, ahora creo que sale bien, ¿no? Estamos con Elizabeth Jurado, que es interiorista y especialista en Feng Shui. Estamos viendo este espacio a través de Televisió Divisa y Formentera. Y vamos a hablar de la energía que nos pueden proporcionar las piedras, ciertas piedras para nuestro organismo. Exacto. ¿Verdad? Sí, para Elizabeth, nuestro... ¿cómo estás? Sí, buenos días. Buenos días. Bien, bien. Pues a ver, con todo esto de la ascenia primaveral, que estamos todos un poco bajos. Un poco chof, pero es en general un cansancio constante. Es en general, ¿verdad? Hoy vamos a decir alguna piedrecita que nos va a ayudar a subir un poco, a darnos un poquito de fuerza. A ver, las piedras se utilizan, los minerales, las piedras semipreciosas, siempre han tenido un significado, ¿vale? Uh-huh. Son maneras como se utilizan mucho para canalizar, como canal o para según qué tipo de energía. Entonces se pueden utilizar... Mira Elizabeth Taylor, mira Sara Montiel, que siempre iban cargadas de pedruscos. ¿Ves? Es que las piedras... Míralas, maravillosas. Bueno, ya no, pobrecillas, bueno, ya se no, fueron. Pero... de tanta carga. Pero... tú vas con mucho lapislázuli, veo yo hoy. No sé cómo se llama esta piedra. Me parece que es lapislázuli. Lapislázuli. Y esta piedra, no sé cuál es. No sé. Tú entiendes mucho de piedras, ¿eh? No, yo mucho no. Hay tropecientas. Esta de Formentera, me es la compré. Es muy bonita. En Formentera. ¿Ves tú hoy, para cuando estamos un poquito así, tenemos el día más ñoño, que digo sí, yo que queda sí. mejor, que no decir triste, porque entonces ya lo estás proyectando, te tendrías que poner algo más rojo. Más rojo. Algún tipo coral o algo así, que es muy bonito la piedra del coral. Sí, bueno, los corales verdad, rojos. Los corales. Es precioso. Sí. Entonces las piedras nos sirven tanto para potenciar y equilibrar las energías de nuestra casa, sí. como también para estados emocionales o situaciones. Ah, ¿no has oído nunca eso de los bebés cuando le están saliendo los dientes sí. que lleven una piedrecita de ámbar? Sí. Hay cositas así, pues que según qué tipo de energía tiene la piedra, pues nos favorece una cosa u otra, ¿vale? Uh-huh. Entonces, en las casas, que hoy vamos a hablar de las casas, si te parece bien, la semana que viene podemos hablar de nosotros a nivel de salud, porque hay piedras pues para tiroides, piedras para depresión, piedras para el corazón, para pulmones, es que hay para muchas enfermedades y muchas con muchas características. Pues hoy podríamos hablar de las piedras más habituales que solemos tener en casa y para qué sirven. Sí. ¿Eh? Y que yo las utilizo a veces para... Que hay que conocerlas, claro. Claro, hay que saber qué piedras tenemos. Exacto. Entonces, por ejemplo, la amatista, que es esta que es de un color lila, violeta, que hace como unos piquitos, que hacen... Hay muchas personas que la tienen grandes. Sí, que son como cristales. En drus así o en cuevas, que son cristalitos así. Sí. Pues esta, la amatista, que supongo que mucha gente la conocerá, uh-huh. esta sirve para transmutar las energías de la casa para crear pensamientos positivos, ¿vale? Pensamientos positivos dentro de la gente que está en casa o en un despacho. Por ejemplo, si tú estás trabajando con mucha gente, tienes una amatista ahí, pues esa piedra lo que hace es transmutar, cambiar los pensamientos de todos para que sean positivos. Ajá. ¿Vale? Y también para absorber negatividades. Negatividades. Sí. Yo las piedras las utilizo bastante también, pero yo también más a nivel personal. Y para el Feng Shui, el que más utilizo normalmente es el cuarzo. Que ya lo conocemos todos, el cuarzo blanco o de cristal de roca. O cristal sí. de roca. Que no sé si conoces las esferitas estas de Feng Shui, las bolitas que son facetadas. Uh-huh. Que estas se utilizan para activar la energía. Y es para eso lo que sirve el cuarzo. Para activar, es un activador, ¿vale? Que por eso no es bueno dormir con un trozo de un cuarzo blanco ni encima ni en la mesita de noche porque activa la energía. Entonces, realmente no te dejan descansar. No te dejan descansar bien. ¿Vale? En general sirve para activar energía. Pero si la puedes llevar, por ejemplo, en el bolso. Claro, en el bolso durante el día es fantástico. Porque es entonces fantástico. Te da... ¿Ves? Hoy te iría bien un cuarcito blanco. Pues sí. Un cuarcito blanco con coral. tendríamos que tener el armario con diferentes... Yo la verdad es que me dejo sentir bastante. Hay días que digo, uy, esta piedra... O me la encuentro, tengo un cestito con piedrecitas... Digo, uh-huh. y me llama una, digo, seguro que la necesito. Depende, si te dejas llevar por... Que es lo que decimos, tenemos que escuchar más nuestra intuición. Ajá. ¿Eh? Y el cuarzo, pues eso, lo que hace es activar. Hay diferentes tipos de cuarzo, ¿vale? Que son, está el cuarzo dorado también, que bueno, es que claro, el citrino, que se llama citrino o dorado, ¿vale? Que este es para activar la prosperidad de la casa, ¿vale? Entonces, a nivel Feng Shui lo colocaríamos en la zona de prosperidad. Luego está el cuarzo rosa, que es para tener las emociones, es precioso, ¿eh? La foto este, pero me, sí. A mí me gusta en bruto porque es como más, es más como más auténtico, ¿no? Ya. Más que esas piedrecitas redondas, a mí me gusta el cuarzo rosa en bruto. Es bueno para conectar con el amor, tanto a nivel de pareja como el amor hacia uno mismo. Entonces, ese sí que es bueno tenerlo en la mesita de noche, porque este no nos activa lo que es la energía, sino realmente activa la parte de conexión con nosotros mismos. Y cuando estamos durmiendo, como estamos en otra dimensión, digamos, durmiendo físicamente, estamos ahí, pero nuestro estamos ser en, está en otro, otro en otra historia, en otra fase. En la cuarta D o la quinta D, sí. Pues entonces sí que conectas con todas estas energías, ¿vale? Ajá. Luego es bonito regalar una piedra, por es ejemplo. Es bonito regalar. Es un bonito regalo. Es un bonito regalo. Y más si también comprarse una piedra para uno mismo. A veces a mí me, no sé, si vas a alguna tienda que ves estos cestitos con piedras que dice Piscis, tal, Acuario. Yo eso no me llama mucho la atención. Yo llamo la piedra que me llama, el color en ese momento, o si es un jade o si es una turmalina. Yo la cojo en ese momento, aunque sea chiquitina, es que no tiene nada que ver, no tienes que comprarte una gran piedra o una gran amatista, porque hay las amatistas que son súper caras, que son de, valen mil y pico de euros también, ¿sabes? Esas ya, grandotas. Ya, pero no importa, fondo, puede ser algo simbólico. Claro, algo simbólico, que en realidad simbólico, tiene la misma energía, ¿no? Efectivamente. Entonces, la turmalina negra se utiliza mucho para descargar, como el ónix o la obsidiana, ¿vale? Se utiliza mucho, que son piedras de estas negras, para descargar negatividad. Por ejemplo, yo siempre digo, cuando hay personas que tienen en el ordenador un cactus para las energías negativas de las ondas magnéticas del ordenador, electromagnéticas, perdón, la gente se pone un cactus porque dicen que el cactus va bien para, porque no sé quién dijo esto algún día. Entonces, yo cactus no, yo pongo una turmalina negra, en el caso de que estemos muchas horas, ¿vale? Es mejor poner una turmalina negra porque esta realmente sí que transmuta, sí que quita la negatividad y la traslada a otro lugar, o sea, no te afecta directamente, la transmuta, la cambia, ¿vale? Muy bien, en vez de un cactus. Exacto. Que pincha y el pobrecillo es que tienen... Sí, tienen mal Feng Shui. Mal Feng Shui en los cactus, ¿verdad? Yo tenía un gato que se comía el cactus. ¿El cactus con pinchos? El gato se comía el cactus. Sí, toda la planta que pillaba se la comía. Vaya por Dios. Jolines. Y todavía sigue. Y todavía pero sigue. Debe morder las punchas. ¿Y no se ha vuelto erizo? No, es decir, ya no le damos de comer cactus. Ah, vale. Ya. Decir, bueno, yo tengo un gato. Pequeñito y... ¿No se llamará Spinette el gato, gracioso, por casualidad? Pues yo tengo un gato que, Bruno, que se come las olivas, la patata hervida. Es un gato vegetariano. Es lo más raro, que le encantan las aceitunas, los champiñones, el calabacín. O sea, es un gato totalmente raro. Bueno. Si empezamos a decir de lo que tenemos, exacto, yo os cuento historias. Madre mía. Pues bueno, esto que decíamos. Esto me ha gustado, lo de la turmalina negra al lado del ordenador. Estos son cosas prácticas así que se utilizan para... Y también hay personas que la llevan colgada. Si son personas que están rodeadas de un entorno un poco negativo o con mucha carga electromagnética, personas que trabajen en sitios de comunicación o sitios así, va bien para descargar. Va bien para descargar. O si no, cuando llegues a casa andas descalza por casa, eso también es una buena manera de descargar. Yo no sé, pero siempre me da la corriente la puerta. A mí me pasa aquí igual, pero esto es por la moqueta. ¿Por la moqueta? Sí, que el otro día con un comercial, con un señor de aquí, que me fue a dar la mano y lo dice, seguro que... Y los dos... Parecíamos dos anguilas, el Miquel. Porque viene mucho por aquí y se carga claro, la energía. Claro. Y encima llevaba zapatos nuevos de suela de goma y los dos dice que estaba pobre, que no podía tocar nada. Pues yo siempre me pongo la manga porque siempre me doy calambre así, aquí. ¿Verdad? Como rápido para. Nada. Para quitar la primera descarga. Una piedra para descargar una piedra de electricidad estática. Sí, bueno, muchas veces también es por la suela del zapato de goma, zapalo. Porque no descargas, entonces tienes que tener un toma tierra como en las casas, ¿no? Una antenita y un cordelito arrastrando. Ay, madre mía. ¿Ven lo interesante que son nuestros espacios? Así nos reímos un ratito, claro que sí. y además aprendemos. Además aprendemos de mucho. La próxima semana nos aplicaremos las piedras para nuestro bienestar y Exacto. para nuestra sanación incluso. Nuestra sanación, ¿eh? Para problemas de asma, para problemas de vista. Es que las piedras, claro, todo es un proceso lento, como todas estas alternativas, estas terapias alternativas. Es que incluso ahora hacen una técnica que se ponen piedras encima. Uh-huh. En diferentes puntos, en diferentes chakras o en diferentes puntos como la acupuntura, que se trabajan con puntos y meridianos, pues también se hace con piedras, uh-huh. con piedras frías, piedras calientes. Entonces, en realidad todo es una energía. La composición química de cada piedra, la manera de los cristales que tiene, de todo, pues eso es una energía. Entonces, esa energía, como todo nos influencian también. Claro, nos ¿sabes? Cargamos tanto de energía. Claro. Que hay que descargarla. Hay que descargarla. Hay que equilibrarla. Hay que equilibrarla. Hay que descargarla y hay que coger energía positiva yendo al campo y abrazando los árboles, que es maravilloso. Yo lo hago a veces, ¿eh? Abrazar un árbol. Bueno, no sé quién el otro día. O a personas. Un amigo mío. Desde aquí le enviamos saludos. Un amigo de Mata de Pera. De Mata de Pera. Mata de Pera, sí. en Tarrasa. Sí. Kiku. Que me mandó un WhatsApp con una fotografía que está abrazando un árbol. Digo, ¿cómo vivís? ¡Qué bien! Es que tienen allí unos bosques, preciosos, una naturaleza increíble. Precioso. Y digo, ¿qué viví? Y ahora que has hablado de abrazar un árbol, pues me he acordado de los amigos de Mata de Pera. Uh-huh. Y bueno, pues ¿qué más? ¿Algún detalle más que se nos escape, Beth? Pues a ver, claro, es que piedras hay muchísimas, pero las que yo diría más que tendríamos que tener alguna en casa, pues eso sería la amatista, ¿vale? Y sobre todo también personas que trabajen con pacientes, con clientes, incluso sí. un médico puede tener una amatista. Ah, es importante, antes de acabar, que cuando tengamos piedras, porque podemos tener piedras, pero las piedras se cargan. Se cargan uh-huh. de energías, como lo absorben todo. Entonces, es bueno limpiarlas de vez en cuando. Sí. ¿Cómo limpiamos las piedras? Pues cogemos las piedras, las ponemos en agua y sal agua marina. Y sal. O las limpiamos en el mar. Aquí lo tenemos súper fácil y súper bien con este uh-huh. agua maravillosa de Ibiza. Y si no, también hay gente que las limpia poniéndolas en la luna llena toda la noche. Y al día siguiente que le dé el sol todo el día. Entonces, de esta uh-huh. manera se regeneran. Y es bueno hacerlo, porque si no, notas las piedras a veces como un poco grises, como un poco cargadas, ¿no? Ya, y es hombre, bueno, claro, es bueno. Es que se llevan toda digamos, claro, claro. la energía que desprendemos. Exacto. O que hay alrededor uh-huh. se lo cargan las piedras y pobres piedras algún día nos va a salir una volcánica y ¡fra! Ya, desde luego. Entonces, no. Entonces yo, a ver, eso que sirve mucho para canalizar, para equilibrar, aunque suena raro, ¿no? Hay mucha gente que aún no cree en estas cositas, pero que realmente cada vez se están utilizando más. Las piedras. Pues sí. Y ahora también para el tema de geopatías y en geobiología, cuando hay un cruce de líneas Harman o una corriente de agua que para la salud es malo, uh-huh. pues se utiliza una cosa que se llaman orgonitas, que no sé si has oído hablar, no. que son polvo de metal, sí. que sobre todo es cobre, porque el cobre yo lo he utilizado para cuando hago estudios de geobiología. Para cuando hay una geopatía en un punto concreto y esa persona va a dormir ahí, pues se pone una placa de cobre debajo. Se pone, a ver, antiguamente se ponía lana o cobre también. Antes se ponían pesetas, ¿sabes? Sí. Se ponían pesetas en una de esas. Se pegaban y servía como de lámina de cobre. Y entonces la orgonita es polvo de cobre y de metal, como petrificado en una especie de silicona, ¿no? De resina, no me salía. Uh-huh. Y entonces eso, hay diferentes formas, diferentes colores, y eso sirve muy bien para equilibrar las energías de la casa, ¿no? O sea, uh-huh. los metales también son favorables en ese sentido. Y eso en las dalias, vi una chica que lo hacía muy, muy, muy bonitos, también son figuritas, así que si la pones debajo de la cama o así. Y pues como es favorable. Decíamos, un buen regalo. A veces no sabes lo que regalar, decir, ¿qué regalar? Pues sirve para cualquier persona. Exacto. ¿Eh? Para mujer, para hombre, para cualquier edad. Exacto. Una piedra. Una piedra para dar ánimo, para la suerte del trabajo, para la suerte en el dinero, para la suerte en el amor. Para la semana que viene vamos a hablar de las diferentes a nivel... ¿Para qué nos pueden ayudar a nivel de salud y a nivel de trabajo, de amor y todo eso? Muy esto, bien. ¿Vale? Perfecto, Beth. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros a y vosotros. Que pases una muy buena semana. Gracias, sobre todo igualmente. El fin de semana. Igualmente, gracias. Gracias, hasta luego.